Hey Chris, no hay vuelta con nadie, no te pongas a tirarle a nadie, no te rebajes. Vos sos la K y la K la que tiene la pólvora prendida. Que se piquen ellos que vos estás solito. Me metí para el estudio con el fierro, una sopa y abro el canal. Papi, tenía que hacerlo, sos un meme, esto no es personal. Yo estoy claro que si me sale el chimbo, barro semanal al disco. Este no entiendo pa' qué bajo acá pa' arreglar. Montemos algo a decir que fui yo el que lo busco. Y hueputa atrevido, pille bien lo que me escribió. Hagamos algo que ahora mismo está más arriba el key. Me lo mamaste, lleno de leche, te mandé pa' Cali. Yo no creo en demonios, caguela y lo pongo a creer en Dios. Y en tu pedazo ya la gente sabe bien quién sos vos. El chacalito quiere ser Almighty, no hay dos. El perico lo tiene mal, canta como perro con tos. Y ese marketing barato, taxista picao a gato. En la cara tiene marcado de Casiano el zapato. Diciendo si hubiera querido el role se lo atraco. Y en los camerinos a Tales le agachaste la cabeza, sos un hablando pato. Que la cantes de la lipo, con todo eso y repito. Que no sos vos, yo fui el primero de tu petalito. Y ñangara, con mi leche estaba haciendo gárgara. Que pegaste es un coro, como si cantara. Diciéndome que sí, sabe cuando te pillo por ahí, que es tiempo que están fuera de Colombia. Ninguno de ustedes le da para llegar a Cali y hacer una ofensa de esa, porque ustedes saben lo que pasa y saben lo que se mueve. Yo baila. De la hora 30. ¡Perdón! ¿Quién es la caca y hueputa? Para que eso fue mío, ñangarapa, voy fue puta. Con un hombre no se para los traques, pero con la polla sí. ¿Cuánto fue que le diste pa' que bajara eso de ahí? Pa' que no divulgara la info que te iba a tumbar. No te convenía que Ana te sacara todo el material. Reolcito le pegó Casiano, llamó a papi mami. Dejó atrás a los que lo sacaron del brinco a Casco y Sammy. ¿O no te acuerdas? Pues ese dato ya se regó. También se regó que votó a los de la pena la luz dio. El demon está cogido con Queta, Perico y la vareta. Cree que porque canta gritando ahora todo lo respeta. Mamón, le falta que ponga el chimbo Esteban en la camiseta. No se te olvide que te secuestraron en el meta. Ah, no, verdad. Después apareció que se le había perdido el celular. Otro marketing. ¿Cuál es tu marketing barato, gonorrea? A las 3:33 me lo chupó. Con esa misma boca el beso te dio el Game On. Obvio que malo hablar con esa gonorrea, dientes de caballo, papi, está en terreno ajeno, no se olvide, esto es medallo. El niño es papi, mami, con respaldo de todos los del barrio. Yo no soy de la calle, yo soy de mi casa y parchao en el jacuzzi, mando a que te arranquen el alma. Trataste de ponerme gente en contra, papi, y no te dio, mamándoselo a la rata después de que le tiró. Venga ratico, hagamos algo, démosle a la unión, pero le está claro, por eso con vos él nunca grabó. Fingiendo secuestro y relaciones, bobito maricón. Si no es por TikTok y Huesco, no le cogen view las canciones. Diciendo que no involucre, papi, no se preocupe. Mejor que Esteban Julián y el que lo apoya me lo chupe. Dame la R, dame la E, dame la B, dame la O, dame la L, ¿quién es? El complejo tuyo tiene nombre, se llama Chris R. Vos comiendo moco, yo grabando con los de PR. Okay. Que me pusiste a chartear, yo puse a chartear solito pipón hacia F1. Y cuando quiera lo vuelvo a hacer, no tengo que juntar a 7 en un tema pa' que el disco mío pueda pegar. Bajaste pa' Capital diciendo que West te había firmado, que por eso supuestamente los carros te había prestado. Que vergüenza, le entregaste el Camaro todo rayado. ¿Qué pasó? Pagaste el arreglo, Revol quedó pelado. El hijo de puta quería rebajar, gastó en Lipo Blue. Y bebecito, yo gordito, culejo más que tú. Pura famosa en redes que mostraban cómo hostigaba, mientras tú en Cali escuchándome el taxi manejaba. Que no hay chaleco que lo salve, ni cobija que lo arrope. Que me diste luces, no la tienen, yo tenía sople. Usted soplao cantando los temas míos a tope. ¿Cómo sería la cabia? Le mando pa' que se me monte. Ay, la ca. Papi, sabe que con usted no hay vuelta. Qué raro. Un tema número uno en tendencia en Colombia. Ok. Sisa. Pero ¿y el tema que soltaste vos solo? 40.000 en 4 días. Esa matemática no me cuadra, papi. Listo, papi, hágale. Yo llevo 6 años en la música, está bien. Gracias a Dios se me está dando hasta ahora. Pero que se siente que hoy es un año, va, un año. Y lo único que hayas pegado es con la sombra de... No, no, no, no la voy a mencionar, está bien. Bueno, estamos. Papi, vea, usted lo que quiere es lo mío. Primero el reloj, no pude, Manrique, ¿se acuerda? Que salió corriendo. Sí, yo me acuerdo. Normal, ve, ese diseño de sonrisa que te lo regalaron por pauta. Reclame, reclame, socio, que hueputa año le hicieron. Tienes la caca, papi. Vio 10,000 comentarios en el último tema y no se los pusieron. Pero no sacó el rip. O le dijeron que conmigo no había vuelta. Porque usted sabe que con el lápiz mío no puede forzar, papi, suave. Care caballo mal mantenido, hijo de puta, care bull terrier. Vaya a pegarle a la vispero cogiendo mangos con ese palo que después lo pican, papi, le hablo claro. Pa' mí, pa' mí, usted no es bandido de verdad. Venir a decir que no, que el niño de mami, papi, el niño de mami, papi, sí sabe. Bandido, bandido, papi, pegarle a la mujer, eso no va. Bandido de que hijo de puta. Yo si ando con gente de verdad, papi, pregúntale a la OLR. Gente fina, que le diga, papi, a ver quién fue el que pegó brinco por él. La Yeye la vive, sí sabe. Aunque nana, no voy a hablar más mierda porque después Mónica lo regaña. Mandémosle otro rafagazo. Vareta exótica compré en el B. Y un puntico de pleito pa' toda la que sopla. Un fierro pa' la EMA y el otro pa' la Y. Y con otros dos care locos que nada copian. En tu cabeza puse liga, no busque, no siga. El fierro negro como te huela, vaya al deniga. Esa cobija tuya no hace nada, no te abriga. Y yo que me endiablo si la sopiclón en guaro se miga. Ahora todas quieren con la K, el chimbo, el huevo. No copia marketing, tengo a tu baby rogando en el phone. Y yo culiándome tiktoker loco en un planchón. Y con la uña acrílica están sacando tu sí el bolsón. Y si toca, toca, va la pasa loca. Esa vareta no es exótica. Cochina fuma roca. Están cogidos con el vicio, están hueliendo coca. Estamos en medallón donde los demonios y sin boca. Y si estamos en guerra vamos a declararlo. Aquí es blanco negro el grip, vamos a depurarlo. Me le paro en la cabeza y vamos a grabarlo. Yo no le compro esa película que habla de malo. Si le saco los datos van pa' abajo como Bitcoin. No son traperos, son payasos, ya parecen circo. Las prendas las tengo con vida y yo no uso circo. El fierro tiene laser, por eso quedaron viscos. Tuve que poner claro esos payasos. Mero circo es que tienen, lo distraitable la casa, ¿sí sabe?